quién diablos cree que le está hablando? ¿Ah, sí? ¿Ah? De acuerdo. Imágenes para escuchar. Imágenes que hacen ruido. Dorsal, cine de residencia. Necesito como prueba. Resistencia Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a un programa más de Dorsal, un programa de cine por la Resistencia Radio. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de dos películas que, bueno, una recientemente estrenada en Netflix, para ser exactos, el 31 de diciembre de 2021. Y que es La Hija Oscura, y la otra que probablemente sea como una de estas candidatas a ya a la temporada de premios, ¿no? Que bueno, que en este caso es como los Oscar, que y la película es Come On, Come On del director Mike Mills. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de estas películas, de los temas que retratan, y al principio pudimos escuchar Mother de Idols. Y bueno, aquí comenzamos. Yo soy Daniel Jicotencal y me acompaña Jen, como siempre. Hola a todos, bienvenidos a Dorsal. Este es nuestro programa número 28. Y pues vamos a hablar de la primer película que mencionaba Dan, que es La Hija Oscura, de Maggie Gyllenhaal, que es la ópera prima de esta actriz, ahora directora. Esta actriz pues la podemos recordar en algunas películas como La Secretaria, o también fue la novia de Batman. En algún momento. En algún momento. Y pues algunas una película que es un remake de una gran película europea que se llama La Maestra del Kinder. Yo solamente he visto la versión europea, pero después de ver La Hija Oscura creo que voy a ver también esta versión, porque creo que seguramente estará muy interesante también. Y pues, Dan, ¿qué puedes decir de esta película? ¿Cuál es la sinopsis? Bueno, La Hija Oscura en principio está basada en una novela de Elena Ferrante, una escritora que no sé si hasta el momento siga siendo como una incógnita, ¿no? Porque no se sabía bien, como bien a bien, quién era. En fin, está basada en una novela de esta escritora, y de la cual, o lo que hemos leído, o lo que he leído también, ha sido que no retrata como exactamente, ¿no?, la novela, y creo que como debe de ser, ¿no?, al momento de adaptar una novela, que en este caso pues tiene que ser siempre, o desde mi parecer, otra obra diferente, ¿no? Ahora, en este caso, la Hija Oscura, de Maggie Gyllenhaal, retrata la vida de una mujer que toma unas vacaciones, me parece que va a Grecia, ¿no? Uh-huh. Toma unas vacaciones en las cuales se va a encontrar con una familia como de que se dedica como a, pues, a los negocios ilícitos, y que a través de una de las de los integrantes de esta familia, que es una chica joven que tiene una hija, esta mujer interpretada, la protagonista me refiero, interpretada por Olivia Colman, uh-huh, va a comenzar a retomar como un pasado, digamos, oscuro, ¿no? Oscuro y truculento, que al momento de llegar a la isla la va a empezar como, digamos, a atormentar. Entonces, pues básicamente este hecho va a hacer que se enfrente, digamos, como a una especie de, pues como de maternidad usual, ¿no? O que no es usual, más bien. Y pues básicamente esto es como de lo que trata la Hija Oscura. Sí, y justamente dentro de esta familia que viene a interrumpir la pasividad de sus vacaciones, se encuentra una joven madre con su hija pequeña de unos 3 años, que al principio es como una obsesión, ¿no?, del personaje de Olivia Colman, que se llama, ¿cómo se llama? Leda, ajá. Leda comienza a ver obsesivamente a esta madre con su pequeña hija, y de alguna forma como enternecida por ellas, ¿no? Uh-huh. Y también ve a otra madre que también es ya un poco más mayor, está embarazada, y la ve con, ella siempre está con esa cara como de enojo, ¿no? Uh-huh. Molesta con la vida. Y y vemos como varias secuencias donde ella solamente está observando y leyendo, ¿no?, mientras está disfrutando de las vacaciones. Pero en un momento toda la familia que está reunida en la playa le pide a esta madre que tiene como la cara como un poco de molesta y la que está embarazada, le pide a Leda que se retire de la playa para que toda la familia pueda estar junta, ¿no? Uh-huh. Entonces Leda responde que no se va a mover de ahí. Entonces en ese mismo momento comenzamos a ver como este tipo de... te da esta sensación de que empieza a ver algo ahí raro, ¿no? Ajá, como una angustia, ¿no? Ajá, que se genera una tensión. Una tensión, ajá, también. Una tensión entre la familia y Leda. Y en ese momento pasa una secuencia, vemos a esta mujer con su pequeña hija jugar, vemos a los personajes hablando, etcétera, y en un momento a otro la niña se pierde. Y en ese momento empiezan toda la familia como locos a buscar a la niña. Y entonces el personaje de Olivia Colman, con toda tranquilidad, va a buscarla y encuentra a la pequeña, ¿no? Y entonces la pequeña siempre cargaba una muñeca, o carga una muñeca, y esta muñeca se pierde, ¿no? Recuperan a la hija, pero la muñeca se pierde. Y este simple hecho, este detalle, se vuelve todo un caos dentro de la película. Sí, claro, esta parte es como la pérdida, digamos, tanto de la niña en principio y la de su muñeca, van a ser como el disparador, ¿no? Para que la historia comience a tener, pues, un giro. Uh-huh. Un giro que, como decíamos al inicio, tiene que ver sobre todo con la maternidad, porque la muñeca representa como, pues, esa hija perdida, ¿no? O, digamos, esas hijas perdidas que en el caso de Leda, el personaje de Olivia Colman, va a estar como recordando continuamente, y digamos a través de todo el filme, a través también de flashbacks, ¿no? Uh-huh. Que nos van a ir explicando cómo fue, digamos, esta maternidad de la cual no se muestra, pues, la típica madre, ¿no? Que quiera a los hijos, que los está apapachando. Que se desvive por ella. Exactamente, sino que al contrario, vamos a ver en esta serie de flashbacks a una madre que está como en el hartazgo, ¿no? Uh-huh. Que quiere hacer como sus cosas, porque aparte Leda es traductora. Uh-huh. Y al contrario de todo esto, pues las niñas parecen ser como un obstáculo para lo que ella está tratando de lograr, ¿no? Que es, pues, un camino como tanto como de escritora, de traductora, y parece que ellas, que las niñas, las hijas, son como ese obstáculo, ¿no? Y nos va mostrando en cada uno de estos flashbacks cómo la cara de Leda joven, es una, pues, esta cara de fastidio, ¿no? No como la típica, ya decía, la típica madre que ve a sus hijos como con mucho, mucho amor. Sí, justo esta pérdida de la niña en la playa le recuerda una pérdida que, bueno, en un momento en que ella va a la playa en su juventud con sus niñas, y entonces se pierden estas niñas, ¿no? Una de ellas. Una de ellas, ajá. Sí. Y entonces ahí comienza su desesperación, ¿no? Y le llegan como esta serie de recuerdos, como dices, uh-huh, de esta maternidad que ella tuvo y que tampoco le satisfacía, ¿no? Que se veía que era complicado para ella, pues, tomarles como ese afecto, como el que supuestamente una madre debe tener a sus hijos, ¿no? Y creo que este es el acierto de la película, que te muestra esta maternidad no con la mirada que, o más bien no a través de lo que debería ser una gran madre, ¿no? Porque siempre hemos visto a las mujeres a las madres como ese ejemplo de bondad, el ejemplo de que son dadivosas y que hacen todo por nosotros, etcétera. Y creo que en este caso la película desmitifica este hecho de que las mujeres pueden tomar el camino o decidir ser madres, pero no es una opción que las haga felices, ¿no? O a lo mejor en el momento en que deciden serlo, no las hace nada felices. Pero bueno, vamos a un corte musical para regresar y seguir hablando de esta película. La canción es Lost, de Frank Ocean, y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. Big four breasts on my baby. Triple A, couldn't wait the love I got for the girl. And I just wanna know why you ain't been going to work. Boss ain't working you like this. He can't take care of you like this. Now you're lost, lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost, lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on a train, lost. Got on my buttercream silk shirt and it's Versace. Hand me my triple A so I could wear the work I got on your girl. No, I don't really wish the titties were sure. llegar. Lost in a heat of it all. Girl, you know you're lost. Lost in a thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on a train, lost. At the stove, can't believe I got her out here cooking dough. Cooking dough. I promise she'll be whipping meals up for a family of her own someday. Nothing wrong, nothing wrong, no, nothing wrong with the lie. Nothing wrong with another short plane ride through the sky. Just you and I are lost, lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost, lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on a train, lost. Resistencia Radio. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¿Están listos para el Tropicalísimo? Todos los jueves al mediodía, música y charla con invitados, y repetición los viernes a las 6 de la tarde. Con Beto Carlock. Solo hablamos de películas. Aquí amamos el cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Y bien, regresamos de esta pausa musical con Frank Ocean. Y para seguir hablando de la película La hija oscura de Maggie Gyllenhaal. Como bien decíamos al inicio, pues es una ópera prima y que al final te deja como esta sensación de querer seguir viendo la obra de un, pues de un nuevo director, ¿no? Decíamos también que el tema principal, o a nuestro parecer, era un poco como una maternidad atípica, ¿no? Una maternidad que a veces no necesita ser, y digamos, pues obviamente por elección, ser como el de la madre toda amorosa, ¿no? Porque en el caso, y ya decíamos de esta película, pues es un personaje que no está o está como carente de afecto, ¿no? Hacia sus hijas, digámoslo así. Yo creo que eso es, que no es tan atípico, ¿no? Pero creo que tenemos mucho en la mente que la imagen esta de la madre sufrida o la madre negada, sí, sí, ¿no? Claro, claro. Pero creo que estas películas, como decía, desmitifican este sentido, esta visión que tenemos sobre las madres, ¿no? Y creo que aquí el hecho es que podemos ver como tres tipos de madres en la película, ¿no? Que es la mamá típica, por decir que es la chica que está embarazada, que tiene unos 40 años. Ajá. Que es como la protectora o que está al pendiente de todo, ¿no? Uh-huh. Con la cara de molestia porque no quiere que molesten a sus hijos. Y está la madre joven, ¿no? Que intenta, que quiere divertirse, que quiere seguir haciendo su vida. Pero al mismo tiempo seguir siendo madre, ajá, ¿no? Y que parece, o más bien que está como esta disyuntiva de disfrutar ambas cosas, O más bien porque eso es lo que debe ser, ¿no? Debe ser una madre que disfrute ser madre, ¿no? Y está en el caso del personaje de Leda, que es una mujer mayor, consciente de sí misma, que tomó la decisión de sí ser madre, pero con sus condiciones, ¿no? Uh-huh. Y a su manera, ¿no? Y que es juzgada por tomar esa decisión, ¿no? Y que incluso ella se juzga, ¿no? Se juzga de alguna manera el hecho de decidir no ser la madre afectuosa, como todas. Y algo que me gusta, justo de lo que estás mencionando, es como esa idea muy, muy como que ahora podría decir que me recuerda a esta película de Spencer, de la que hablábamos la semana pasada, como de Pablo Larraín, donde vemos a Lady Di encerrada y con el hartazgo porque no quiere estar dentro de esa zona que es como una zona de confort para la realeza, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, los flashbacks nos sirven para mostrarnos cómo esta Leda, esta Olivia Colman de joven, tiene como esa misma sensación, ¿no? Como de encierro, parece que no puede como respirar en ese ámbito familiar, ¿no? Y eso es lo que la lleva a tomar como ciertas decisiones que posteriormente, ya como en digamos como en el presente, la están como atormentando, ¿no? Uh-huh. Pero en esencia, esas escenas incluso también se vuelven como una especie de como de escenas de terror que van acompañando también, como ya decía, en este presente, porque esa familia que también al mismo tiempo la está como acosando, ¿no? Y que decíamos también, a partir también de otros comentarios, que nos sonaba muy lógico que esta familia fuera como el representativo de una sociedad acosadora que te dice cómo debe ser la maternidad, ¿no? Y por eso decía como un poco yo atípica por lo que ya decías, ¿no? Que siempre se espera que una madre sea como todo amor, y que al momento de ver este tipo de personajes, que incluso también lo podemos ver en una novela de Ariana Harbich, que es Matate Amor, que son madres que deciden no serlo, ¿no? Porque no pueden quizá, o porque no quieren, porque por las cuestiones, digamos que sean, se vuelve realmente incluso como agonizante, ¿no? Esa toma de decisión, que tampoco es una decisión fácil, porque lo muestra justo en la película, ¿no? Sí, que en apariencia, bueno, en un momento en la película nos muestra que en el pasado del personaje de Leda, ella decide dejar a sus hijas, al parecer, por un hombre, ¿no? Uh-huh. Pero nos deja claro que cuando ella regresa en un flashback a ver a sus hijas de nuevo, le pregunta el que es en ese momento era su ex esposo, le pregunta que si las ha dejado por un hombre. Y ella dice, yo ya he dejado a ese hombre, pero yo quiero vivir mi vida, ¿no? Entonces toma sus cosas y sale de la habitación y deja a sus hijas con el padre. Y el padre no toma tampoco, o sea, porque podríamos haber visto a un hombre que decide, ah, bueno, yo me voy a cuidar a mis hijas, ¿no? Como lo hubiera hecho su madre, ¿no? Pero él lo que dice es que se las va a llevar a su mamá, ¿no? Para que las cuide. Entonces vemos también cómo, en este caso, los hombres tampoco afrontan ese problema, ¿no? Que son los hijos, ¿no? Siempre se les deja a las mujeres esta responsabilidad. Y creo que ahí podrían decir algunas personas, ¿no? Está actuando como hombre, ¿no? Uh-huh. Pero creo que aquí lo que está haciendo es tomar las riendas de su propia vida, ¿no? Porque pareciera que las mujeres solo tienen la responsabilidad única y exclusiva de cuidar y educar a sus hijos, ¿no? Entonces, en esa escena me parece crucial, en ese flashback, el hecho de que te mencione, te deje claro que no es por un hombre porque deja a sus hijas, ¿no? Sino es una decisión absolutamente personal, ¿no? Sí, y bueno, y también pasando como a esta otra parte de como, pues de la, digamos como los aspectos quizá como técnicos de la película, pues también nos vemos como en medio de como de simbolismos, ¿no? O sea, todo el tiempo la película está llena como de simbolismos, es decir, hay cosas que van mostrando poco a poco esa como ese fastidio, ¿no? Que empiezan dentro de un, digamos, como departamento, el departamento donde Leda se hospeda, que es como todo luz, ¿no? Uh-huh. Es blanco, es cómodo, hasta que comienzan a ver como ciertas cosas en el, digamos, en el ambiente, como un frutero con fruta podrida, un animal ahí que de repente en la noche la acosa, y cosas así como poco a poco que van internándote como en un aspecto pues muy angustiante, y luego está también el aspecto de la muñeca, ¿no? Que es como el significante de esa no sé si decirlo así, pero como esa maternidad que no puede ser, ¿no? Porque la muñeca todo el tiempo la está cuidando, de repente le compra ropa a la muñeca, de repente la esconde en la alacena, en otras ocasiones la tira a la basura, entonces como que no sabe cómo hacer, cómo tener como a esta muñeca, ¿no? Que desde luego esa muñeca es como si acaso un poco el MacGuffin que mueve también a la película, ¿no? Sí, y justo también el recuerdo de las hijas, cuando en una secuencia también que podemos ver, hay una relación, bueno, una amistad entre el personaje de Leda y el que atiende, digamos, el centro vacacional, y ella está comentándole sobre sus hijas, ¿no? Sobre aspectos o detalles minuciosos de la personalidad de sus hijas, ¿no? Y creo que estos detalles son muy significativos en cuanto a que solo las madres o las mujeres entienden este tipo de detalles, ¿no? Pues justo cuenta sobre los senos de sus hijas, sobre que piensan que no son tan bellas, pero ella las ve muy hermosas, uh-huh. O incluso de sí misma, ¿no? Que ella no se ve en toda su vida no se vio como una mujer hermosa porque su madre era alguien que disminuía, ¿no? Que la hacía menos, ¿no? Uh-huh. Y esto, ella piensa que también se refleja en sus hijas, ¿no? Y todo este diálogo creo que es muy significativo porque en él podemos encontrar detalles sobre la personalidad de sus hijas y de ella misma, ¿no? Y encontrar cómo ella quizás no es una madre, como decías, típica, sin embargo, tiene un afecto hacia ellas, ¿no? No es un afecto como el de la madre superprotectora, sino de una mujer que está entendiendo a otras mujeres, ¿no? Y al final también hay una frase ahí como muy, que podrías decir, muy, muy profunda, muy atronadora, digamos, dentro del filme, donde justo la madre joven le pregunta a Leda qué sintió como al abandonar a sus hijas, ¿no? Y ella dice que algo así como de que nunca se sintió tan bien, ¿no? Que se sintió como maravilloso o algo así. Pero de alguna forma ese sentir parecería ser estar también al mismo tiempo como condenado por una sociedad que por supuesto no vería bien esto, ¿no? O sea, esta frase de decir, pues me sentí bien de dejar a mi familia, pues es complejo, ¿no? Entonces, pues la película realmente me parece que es una película muy dura y que pues al final te deja con muchas, muchas cosas de reflexión, ¿no? Pero bueno, para seguir hablando ahora de la siguiente película, vamos a otra pausa musical que, ¿cómo no recordarnos el título de esta película con el título de esta canción? Que es Come On, Come On de los Bon Bondis. Entonces vamos a la canción y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. Resistencia Radio. Oídos libres. ¿Quieres aprender el arte de pinchar discos? Escúchanos cada 15 días, los sábados a las 8 p.m., con repetición los lunes a la 1 p.m. Nos vemos hasta que las tornamesas comienzan a girar. Esto solo pasa en Resistencia Radio. Sesiones VPN. Tengo un apetito feroz y con tanto calor. Vamos. Todos los martes, 8 de la noche, en Resistencia Radio. Mamut. Repetición, miércoles, 11 a.m. Donde ponemos este triángulo, ponemos cosas muy buenas. No solo hablamos de películas. Aquí amamos el cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Regresamos de este corte musical para hablar de la próxima película, que es Come On, Come On, de Mike Mills. Esta película la acabamos de ver por ahí, ya saben, en los links extraños de internet, porque esta película aún no llega a las salas de cine. Seguramente, como decía Dan en el principio del programa, será una película de las nominadas a los Oscar, esperemos. Bueno, que realmente no es algo que a nosotros nos preocupe mucho, pero sí me preocupa en el sentido de que si esta película es nominada, pues seguramente llegará más pronto a salas, pero si no llega, pues seguramente llegará después. Porque pues cuando salen los nominados, pues los distribuidores se apuran a sacarle estas películas en las salas para que la gente pueda hacer sus quinielas para los Oscar. Pero bueno, Dan, ¿qué nos puedes decir de esta película? ¿Cómo es la sinopsis? Y bueno, sí, yo creo que más bien también, siendo como fiel a nuestras convicciones o fieles a nuestras convicciones de no seguir como películas solamente porque es temporada de premios o porque ganaron tal cosa, realmente hablamos de las películas porque nos gustan y esta es una de ellas, ¿no? Como bien decías, Mike Mills es un director que no, bueno, del cual no hemos visto como mucho, y habíamos visto anteriormente una película llamada Mujeres del Siglo XX, que ya abordaba también ciertos temas, como incluso ahora que hablábamos un poco de la maternidad en el bloque pasado, en esta película ya abordaba él también una especie como de, como, ¿cómo se le puede decir? Una... Yo lo llamaría como un tríptico sobre la feminidad, porque, bueno, no, son tres mujeres. Sí, son tres, sí, mujeres. Porque habla como desde diferentes perspectivas, ¿no? De la mujer adolescente, de la mujer más madura, de la mujer que ya está como en sus 30, que ya tiene... la apariencia debería tener la vida resuelta, pero todavía no sabe qué camino seguir. Quien la está buscando, en este caso la adolescente, y la mujer madura, que está reiniciando su vida a pesar de que ya pasaron muchos años, ¿no? Bueno, que ya tiene más de 50 y todavía no sabe el rumbo, ¿no? Creo que es una película que habla mucho sobre lo femenino. Pero yo también diría que sobre la, ahora que es como muy famosa esta palabra, de la deconstrucción, ¿no? De la masculinidad, porque justo estas tres mujeres, en la película Mujeres del Siglo XX, están tratando de construir esta masculinidad, la del hijo, ¿no? Uh-huh. Cada uno está como aportando digamos, elementos para que este niño o adolescente pues crezca de una manera, pues digamos, como más responsable, ¿no? En el sentido de, al hablar como de género, que no sea como el típico macho, digamos, americano. Y en el caso de Come On, creo que hay ahí también una serie de cosas que también nos hablan un poco también de, pues quizá menos, pero también de este tipo de construcciones, ¿no? Y pues, y realmente la trama va de un personaje interpretado por Joaquin Phoenix, que es como una especie de documentalista que va recorriendo Estados Unidos para entrevistar a niños, ¿no? Niños y jóvenes y preguntándoles acerca de cómo se ven en el futuro. Durante este recorrido, él tiene que hacer una parada en California, donde viven su hermana y su sobrino, y ahí él va a pedirle a su hermana que lo deje quedarse un par de días en lo que él trabaja, ¿no? Pero también, digamos que esta estancia en California con su hermana y su sobrino van a ser como un parteaguas en la historia, pues, de la película, porque ahí él va a conocer a este niño, que es como un niño diferente a los que ha entrevistado, porque es como un niño, pues, no sé, como más maduro, si se quiere decir, por momentos, pero que este simple encuentro va a hacer que él se empiece como a cuestionar, digamos, como el rumbo de su vida, ¿no? Y básicamente Common, pues, habla de esto, y sobre todo a través de una fotografía en blanco y negro que van a impregnarle a la historia como un halo de melancolía y nostalgia, ¿no? Sí, y justo habría que decir también que dentro de la trama, este personaje que interpreta Joaquin Phoenix es un, como dices, un documentalista, pero que también está investigando, digamos, sobre la niñez y el futuro de qué piensan sobre el futuro, ¿no? Entonces está haciendo este documental y pareciera que también, es como decíamos, lo hace como en automático, ¿no? Es como su trabajo y en automático, pero a través de los ojos de su sobrino, pues descubre un mundo completamente diferente y recuerda, un poco similar en el caso de la hija oscura, a través de flashback podemos ver que su madre ha muerto hace un año, ¿no? Y justo ese tiempo en que murió, que lleva de muerta su mamá, él no tiene de haber visto a su sobrino y a su hermana, ¿no? Entonces él tiene una idea sobre su hermana preconcebida, y justo este suceso en el que él tiene que cuidar a su sobrino porque el padre del niño padece una enfermedad, ¿no? Creo que es bipolaridad. Ajá. Y está en una crisis en ese momento y la madre tiene, pues, que lidiar con eso. Ajá, ¿no? Que lidiar con su otro hijo. Uh-huh. Entonces el tío, pues, tiene que cuidar a su sobrino y, pues, descubre cosas que no sabía de su hermana, ¿no? Y eso es como lo interesante, ¿no? Porque, como ya decías, si en el caso de la hija oscura teníamos ahí una serie de flashbacks que nos están, digamos, refrescando la personalidad la toma de decisiones del personaje de Olivia Colman, en este caso en Common vamos a ver también esos flashbacks que nos van a hablar de una ruptura, sobre todo familiar, ¿no? O que es la de un hermano y una hermana. Y como bien dices, lo interesante también es que a través de este niño, del sobrino de Joaquin Phoenix, él va a ir conociendo a su propia hermana, ¿no? Porque hay unos elementos que él le va revelando, ¿no? Como es el caso de un aborto del cual el personaje de Joaquin Phoenix, pues, no ni tenía en cuenta, ¿no? Y no obstante, el niño comienza a hablar sobre estos temas como si fuera un adulto, uh-huh. Lo que hace como muy muy diferente a este niño, pero que también Joaquin Phoenix se interese por la vida de él, ¿no? Porque, pues, realmente lo veía solamente como su sobrino. Y a diferencia de las preguntas o de las respuestas a otros jóvenes sobre cuál es su futuro, también nos van revelando como una especie de Estados Unidos, ¿no? Porque al final, digamos que las entrevistas se llevan a cabo a niños de diferentes edades. Y de diferentes clases sociales también, ¿no? Ajá, exactamente, y razas, ¿no? También, que en algunos casos también van a develar los padecimientos de ciertas clases sociales, recuerdo en una escena que un niño dice que su mamá no quiere verlo llorar, ¿no? Que porque eso es como muy, digamos, afeminado. Entonces también ahí vamos a tener, como ya decíamos, en comparación de mujeres del siglo XX, una serie de elementos que nos van a llevar a cuestionar también el eje de estas pues masculinidades, ¿no? Pues si realmente deben hacer así los hombres, digamos. Sí, justo recordaba estas películas ochenteras de la relación de tío-sobrino. Y también justo una película que acabamos de ver que está en Prime, que de Ben Affleck, que el bar, no me acuerdo. The Bartender, creo. Ajá. Que vemos esta relación también del tío y sobrino, pero que esta película es muy cursi, ¿no? Porque te plantea como la típica película de éxito, ¿no? De que están que está alcanzando el joven, gracias al tío buena onda, uh-huh. Entrar a la universidad, ¿no? Uh-huh. Y esta relación en que el tío le muestra los libros, ¿no? Y por eso el sobrino decide ser escritor. Pero aquí en este caso vemos un fragmento muy pequeño de unas vacaciones, digamos, un periodo corto de tiempo en el que el tío se relaciona con el sobrino, ¿no? Y justo está, hay un diálogo en donde el sobrino le dice a Joaquin Phoenix, le dice, oye, pero yo no quiero olvidar esto que está pasando, lo voy a olvidar. Y el tío le dice, yo voy me voy a ocupar de que esto nunca lo olvides, ¿no? Entonces, con esta frase, pues nos vamos a la siguiente canción. Y esta es Hard Drive Gold de Al Jay, que es un estreno, que se acaba de estrenar esta semana. Sí, es una canción que acaba de salir, bueno, a inicios de año, que creo que todavía podemos decir que es a inicios de año, pero sí, una canción recién salida y pues vamos con esta. Y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. Give me the gold, straight into my hard drive. Give me that wound, straight into my hard drive, baby. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'm 15 in my garden skipping. My neighbor Sue is watching me from her window. Oh, mama, did you tell Sue I'm a millionaire now, baby? Trading that crypto. Oh, yeah, no. Give me that wound. Give me that. So very soothing, I'm outside my school. My teacher took me to one side and told me I was high left and cool neoliberal. Don't be afraid to make money, boy. Don't be afraid to make money, boy. Watch it shatter. Feeling mom's talk to kneel with the Audi. The next morning he shouts from his door. Don't be afraid to make money, boy. Don't be afraid to make money, boy. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. ¿Reconoces estos sonidos? Entra a la diversión de la Matrix a través de Beat by the Queen. Sesión sobre cultura gamer. Programa quincenal, sábados 4 de la tarde y repetición lunes al mediodía. Recarga tu estamina. No faltes. No solo hablamos de películas. Aquí amamos el cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Bien, regresamos de esta pausa musical de Al Jay para seguir hablando de Come On, y esta relación de tío y sobrino, que si lo vemos también de cierta forma no es como el tema principal, ¿no? Podríamos decir que no es realmente como ese tema, sino el tema sobre la manera de cómo uno va abordando también como el digamos como su propio camino, ¿no? Otro de los personajes que nos enseñan como esta, y que creo que en el momento cuando terminamos de ver esta película hablábamos como esta conexión con la hija oscura, uh-huh. Un poco como la maternidad en este caso, ¿no? En esta película, en Come On, porque también es una como maternidad muy, muy complicada, por lo que ya decías un poco en el bloque pasado, que es una madre que está cuidando al hijo y a su esposo, ¿no? Como otra especie como un hijo segundo, uh-huh. Que se comporta de una manera también como muy, muy berrinchuda, porque lo vemos, ¿no? También lo vemos y vemos cómo este personaje va cayendo en esta bipolaridad. Y por otro lado, la del hijo, que es un hijo que también ya decimos un hijo pues inteligente, pero que de repente también saca como de onda, ¿no? Hay una escena en la que al momento de que llega Joaquin Phoenix a la casa, le dice que este niño siempre se hace pasar por huérfano, ¿no? Y entonces cuando empieza a hacerse pasar por huérfano, le dice a su propia madre que por qué murieron sus hijos, ¿no? Y cómo murieron sus hijos. Y esta misma plática la empieza a aplicar con su tío, pero el tío está como muy reacio porque no le parece como saludable, ¿no? Esta idea de que el niño se haga pasar por huérfano y que pregunte por sus hijos muertos, porque al final también es como una especie de como de seguimiento de la enfermedad del padre, ¿no? Uh-huh. Y eso le causa como mucho, mucho temor al tío, a Joaquin Phoenix. Y por otro lado también, estabas ahorita recordando a esta película de Tío Boca al rescate, ¿no? Sí, y bueno, no hay tanto paralelismo más que el hecho de que el tío Buck llega a interrumpir como la, digamos, la organización familiar, ¿no? Que llega una familia en apariencia perfecta, ¿no? Y el tío es un desmadre, porque uh-huh. él es un bueno, es como para un nada. Un holgazán, ¿no? Un holgazán. Pero esta holgazanería, que en el caso del niño, el niño es como esta parte como que tiene como el desmadre, y el tío es como todo cuadrado, que hace todo que siempre hace la misma rutina, ¿no? En el caso de Come On. Ajá. Y entonces es como intercalar los papeles, porque el tío Boca es un desmadre, pero al final también les enseña a los, como pues, clásica película hollywoodense ochentera, tiene una... Como una... Una moraleja, uh-huh. ¿no? Y en el caso del tío Boca es como, ay, siempre sé tú mismo, ¿no? No dejes que no seas algo que no eres. Pero yo no diría que está como tan alejada, ¿no? Porque al final, en el caso de tío Boca, les está remarcando qué es, cómo tienen que ser, ¿no? O sea, cómo, que no necesitan ser algo que no son para poder sobresalir. Y en el caso de Come On, hay ahí como una, también una cierta, pues si se quiere decir como enseñanza, en la que pues cada uno necesita ser también como y seguir, como ya decía ahorita, como bordando ese camino, ¿no? Ese camino del que al principio el tío Joaquin Phoenix está como todo, como generalmente nosotros nos presentamos en la vida, como muy en automático, y posteriormente pues se da cuenta de que tiene que cambiar ese rumbo y que tiene que, pues, que ser él, ¿no? O sea, tiene que enfrentarse como a la vida, no sé, como un poco lo que decía, le dice el tío Boca a los sobrinos, ¿no? Sí, aunque en Come On no lo hacen de forma explícita. Sí, no es explícito. Es como, digamos, se deja ahí como la idea de que probablemente el tío vaya a tomar otro, o vaya a tomar un rumbo diferente, o ya no actúe tan en automático, pero eso no lo sabemos. Uh-huh, sí, y sí. No lo deja claro la película. Pero lo que sí creo yo que podemos ver dentro de la película es como el descubrimiento del hermano hacia la maternidad de la hermana, ¿no? El entendimiento, porque, y creo que es como un poco lo que pasa en el caso de la hija oscura, es como no comprendemos, o pareciera extraño, nos parece una idea extraña que una madre diga que es feliz sin sus hijas, ¿no? Sin estar cerca de ellas, sin amarlas. Y aquí pasa un poco como el que el tío no entiende cómo es que pueden soportar, en este caso su hermana, a un hijo tan extraño, ¿no? Y con el trato se da cuenta que pues sí es como que todos los hijos son complicados, ¿no? Y del gran esfuerzo que hace su hermana por cuidar a su sobrino, ¿no? Y que no es una tarea fácil. Y además de ese entendimiento, también descubre que su hermana ha tenido también, pues, dificultades, ¿no? O sea, incluso creo que más amplias que él, ¿no? El hecho de lidiar con una madre enferma, lidiar con un hijo y con un esposo también enfermo, ¿no? Y son cosas que se le han acumulado a la hermana y que él no había tomado en cuenta, ¿no? Hasta que las vive propiamente, las vive él, ¿no? E incluso hay una escena, ¿no? Donde el niño, en el caso, o sea, me refiero en Common, donde está Joaquin Phoenix y el sobrino y no le quiere comprar un cepillo de dientes porque es muy ruidoso y sabe que el niño con lo ruidoso es como bastante molesto. Entonces el niño se enoja, hace su berrinche y se hace pasar por perdido, ¿no? Y entonces Joaquin Phoenix está buscándolo, ¿no? Todo el tiempo, bueno, en ese ratito y sin encontrarlo y se desespera porque dice, ya perdí al hijo, a mi sobrino, ¿no? Hasta que el niño sale y se ríe, ¿no? Con una, pues, con un cinismo y en ese momento lo reprende, lo regaña. Y posteriormente Joaquin Phoenix le habla a su hermana y le dice que hizo esto y que lo regañó y que se siente mal. Y la hermana justo le dice, pues eso es todo lo que tengo que pasar, lo que paso todos los días, ¿no? Y lo calma. Entonces ahí, justo digamos que relacionado a lo que decías, pues él va comprendiendo con esta serie de cosas que parecen como pues, juegos tontos de niños, cómo esta maternidad o una maternidad puede llegar a ser tan difícil, ¿no? Tan dolorosa, tan... con bastantes dificultades, etcétera. Sí, y bueno, creo que esta película es de esas que sí sé que hay que ver, porque son muy divertidas, son películas que sí que te dejan esta sensación de nostalgia también, ¿no? Y que hay secuencias muy bonitas, ¿no? Muy bellamente filmadas, a pesar de que tenemos tres personajes realmente, ¿no? Que los vemos todo el tiempo, no hay... Sí hay otros personajes secundarios, pero principalmente vemos los tres, ¿no? Que es, todo el tiempo vemos a la hermana comunicarse por teléfono y está en otro espacio, ¿no? En otro lugar, y vemos al tío y al sobrino siempre en hoteles o en casas o recorriendo las calles de Nueva York, ¿no? Pero bueno, pues lamentablemente este programa ya casi llega a su fin y pues tenemos que darles las recomendaciones para que este fin de semana pues puedan ver cosas padres. Y bueno, yo les voy a recomendar Birdman Island de Mia Hansen-Løve. Esta película ya se estrena en salas, creo que está en la Cineteca. Uh-huh. Y pues es una de las películas que participó en Cannes del año pasado. Y pues nosotros ya la pudimos ver y es una película bien, bien padre. Habla sobre dos, pues que es una pareja, ¿no? Que de cineastas que deciden retirarse a la isla donde Bergman escribió casi toda su cinematografía, Ingmar Bergman, y que desean ahí ir como turistas y también para poder escribir sus películas. Pero pues ahí se dan cuenta un poco también de su relación como esposos, ¿no? Y pues es una película muy sencilla, pero también muy bellamente filmada y también muy bellamente escrita. Y que tiene que ver también un poco con esta cuestión de la creación, ¿no? Cómo se parte de una historia para poder hacer como una película, porque realmente también la película es como una especie de metaficción, ¿no? Uh-huh. Y que eso pues hace como, y luego aparte como decías, en el lugar, en el espacio, un espacio tan imponente como ese el lugar de creación de uno de los grandes directores de la historia, pues todavía más. Entonces, pues es una gran, como dices, una gran película. Y y pues yo realmente por mi parte, yo recomendaría Mujeres del Siglo XX, de la que ya hablamos un poquito, que de Mike Mills. Pues una película que si les interesa mucho como este tema de la maternidad o como ya decía, de la deconstrucción de las masculinidades, pues me parece que es un buen drama para poder reflexionar, ¿no?, acerca de todos estos ejes que cambian y que se mueven en la actualidad con respecto a estos temas, ¿no? Y por otro lado también están estas películas que ya no mencionamos, pero que también podrían ser como un complemento, ¿no?, del tema de la maternidad, como son Las hijas de Abril, de Michel Franco, Madres paralelas, de Almodóvar, o Lola, ¿no?, de María Novaro, si mal no recuerdo. Uh-huh. Y pues bueno, nos escuchamos el próximo viernes, ya saben, a la misma hora, en el mismo canal, en La Resistencia Radio, como siempre. Y pues síganos en nuestras redes, en Instagram como dorsal-mx y en Facebook como dorsal-mx. Y pues aquí nos estaremos escuchando el próximo viernes. Y hasta luego. Estás escuchando Resistencia Radio. Este amor es como una religión. Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía. Historias que la gente no olvidó y que me recuerdan cada día. Si llegué vivo aquí no me va a matar una vieja herida. Déjales que hablen mal, se mueran de envidia. Bajar del cielo, yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo, yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro bajó del cielo, yo era ateo, pero ahora creo, ahora creo. Hablan de mi vida como si hubieran pasado todas por ella. Cuentan cuentos, tú y yo solos, bachatas y una botella. Quiero hacerle religión a tu melena, a tu boca y a tu cara. Y que me perdone la Virgen de la Almudena las cosas que hago en tu cama. Si llegué viva aquí no me va a matar. Bajar del cielo, yeah.